motivo que estoy sufriendo. Y esto que está pasando me va a matar. Se están matando los celos cuando te miran bailar. Te miran hasta los ciegos y caminas o bailas o si sentada estás. Se están matando los celos y no lo puedo evitar. Esas caderas y piernas que Diosito te ha dado son para mí nada más. Eso. Te miran hasta los ciegos y caminas o bailas así sentada estás.